El primer pasaje bíblico lo vamos a ubicar en el libro de Ezequiel. En realidad es una triada, ¿no? De pasajes en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18 primero. Ezequiel capítulo 18. Vamos a leerlo. Verso 23 y también el verso 32 en ese capítulo. Ezequiel, entonces, capítulo 18, verso 23 y 32, ¿verdad? Vamos a mirar aquí, voluntad salvífica de Dios. Una primera triada, entonces, la encontramos en Ezequiel. Capítulo, ¿qué leí? 28, versículo... Ah, 18, 23 y 32. ¿Qué dice? Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Entonces dice, dice Jehová el Señor, dice, ¿no vivirá si se aparta de esos caminos? Ahí empezamos a descubrir cuál es la voluntad, el deseo, el querer salvífico de Dios, ¿no? Luego verso 32, en el mismo capítulo 18 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis, ¿no? Y el último, que fue el que, en el que nos centramos el domingo en la enseñanza, fue Ezequiel 33:11, ¿no? Ezequiel 33:11, que dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿No? Quiero hacer una aclaración. Cuando yo dije hace 8 días allá que ahí vemos como una súplica de Dios, no le estoy diciendo en el sentido de que Dios se humilló, ¿no? Sino en el sentido ya de pedir consentimiento, ¿no? Que cuando usted suplica y pide consentimiento, eso es más o menos lo que tenemos en esa última parte del versículo 33, ¿no? Ese fue como la introducción, ¿cierto? Luego vamos a ver otros pasajes, pero ahora en el Nuevo Testamento. Ahora, dime. Eso lo expliqué el domingo. Ah, usted no vino, qué lindo. Ya lo explico más adelante. Precisamente iba a decir esto. Entonces, dicen las personas, no, lo que pasa es que eso es para Israel, ¿sí? En primer lugar, ahí se está hablando de un sentimiento de Dios, quien es inmutable. Entonces, es algo que siente Dios. Allá en el Génesis, como aquí en los profetas, como lo que sigue sintiendo hoy día. Pero tal vez el punto que más refuerza esto es el hecho de que encontramos pasajes muy similares a este en el Nuevo Testamento, que nos hacen ver que lo que Dios sentía ya en Ezequiel acerca del impío es lo mismo que siente hoy aquí actualmente en el Nuevo Pacto acerca de los pecadores, los impíos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el segundo pasaje ya en el Nuevo Testamento, para que empecemos en la equivalencia, lo vamos a ver en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Ese es el segundo texto. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. ¿Cierto? Quiero que me sigan con mucha atención ahí, porque este no es un texto común para probar la voluntad salvífica de Dios, ¿no? Pero ahí en mis devocionales, en mis estudios, yo descubrí aquí un detalle bien plausible para probar esto, ¿no? Y es que el versículo 23 nos dice, muy conocido, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Todos pecaron. Cuando ahí leemos la palabra todos, ¿a quiénes se refiere? ¿O a qué personas se refiere? ¿A qué cantidad de personas se refiere ese todos? Diga, todos sin excepción. ¿Por qué todos sin excepción? Porque todos, uy, usted viene por primera vez pero está volando. Porque todos sin excepción somos pecadores. Así es que yo necesito aquí estudiantes, pilos, así que se estén moviendo la cabeza rápido. Todos sin excepción, ¿sí? Todos, absolutamente todos sin excepción. Porque todos han pecado. Entonces dice ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hasta va, ahí va el versículo, ¿qué? 23, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer como un paradero. Ahí está el 23, nos dice que eso es todos. Todos pecaron, ahí. No hay modo de decir que ese todos es otra cosa, porque sabemos que todos es todos sin excepción, porque todos han pecado. Y luego, inmediatamente después de eso, empieza a decir, siendo justificados. Ahora surge la pregunta, ¿a quién se refiere? Ahí se refiere a personas, ¿no? Dice, siendo justificados. Entonces, hagamos aquí el paralelo. Todos, y luego dice aquí, siendo justificados. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿Cuál es el antecedente más próximo que tenemos para responder esa pregunta? El antecedente más próximo a todos. ¿Quiénes son esos que están siendo justificados o que por lo menos tienen la posibilidad de ser justificados? ¿Quiénes? Todos, sin excepción. Ahora, si no le quedó claro, tranquilo que... Porque Pablo no solo usa esta manera de explicar esto aquí, sino que también lo usa en otros pasajes del libro de Romanos, ¿no? Entonces, todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Y siendo justificados. ¿Dónde descubrimos aquí la voluntad salvífica de Dios? En el hecho de que Él da la oportunidad a todos de ser santificados, de ser justificados, o justificados, o perdonados, excusados, declarados inocentes de sus pecados. Bien, ahí está. Entonces, borrando esto un momentico, vamos a ir a otros pasajes, ahí muy cerquita, en la carta a los Romanos, donde Pablo usa esta misma equivalencia, ¿no? Nos habla de todos siendo justificados. En otras palabras, pero es lo mismo. Esos pasajes usted los encuentra en Romanos capítulo 5. Vamos, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Entonces, tenemos ahí varios pasajes en ese mismo Romanos capítulo 5 también. El versículo 15 primero. Romanos 5, 15 primero. 5, 15. Va a ver cómo lo que dice aquí en Romanos 3, 23, o la manera como lo dice aquí en Romanos 3, 23, 24, también lo dice aquí en Romanos 5, 15 y siguientes. Dice... Pero el don no fue como la transgresión, ¿cierto? Cuando habla aquí del don, habla del don de la salvación, del don de Jesucristo, dice. Pero el don no fue como la transgresión, y cuando habla de la transgresión, está hablando de la transgresión de Adán, ¿no? Pero el don no fue como la transgresión, dice. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, entonces nos habla, de nuevo aquí un paralelo, nos habla de Adán y nos habla de Cristo, ¿cierto? Luego nos dice, hablando de Adán y Cristo, que Adán hizo transgresión, transgresión, y Cristo, ¿cierto? Nos dio el don de la salvación, así como lo dice ahí. Entonces dice, que por la transgresión, ¿qué sigue diciendo? Léalo, por favor. ¿Por la transgresión qué? ¿Murieron cuántos? Muchos. Aquí es muy importante esa palabra. Muchos, ¿no? Por la transgresión murieron muchos. ¿Luego qué sigue diciendo? Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Luego. Importante que dice, abundaron mucho más. ¿Ah? Mucho más. O sea, que aunque el don no se compara con la transgresión en el hecho que el don es más abundante, abundaron mucho más para los qué? Para los muchos qué? La gracia y el don de Dios. Bueno, aquí ya está el don. ¿Nota el paralelo? ¿Se da cuenta el paralelo? Entonces, el paralelo aquí es Adán y Cristo. Adán hizo transgresión y por la transgresión de Adán, muchos, ¿qué? ¿Muchos qué dicen? Ayúdenme. Muchos murieron. Ahora, ese muchos, ¿cómo lo entendemos? ¿Cuántos murieron en la transgresión de Adán? ¿Muchos? ¿O todos? Todos morimos. Todos morimos. ¿O usted conoce a alguien que no murió en la transgresión de Adán? ¿Todos? Todos fuimos hechos, morimos en la transgresión de Adán. ¿Ah? O sea que si aquí muchos es todos, y hablando del paralelo, entonces nos dice que por lo que hizo Cristo, abundaron mucho más para los muchos. ¿Aquí cómo interpretamos muchos? Todos otra vez. ¿Por qué razón? Porque no hay razón para pensar que aquí todos es todos y aquí muchos es algunos. Sino que si aquí muchos es todos, obviamente en la segunda parte del versículo, muchos también es todos. Porque si no se interpreta así, se le hace violencia al texto y se coarta la simetría del mismo. Porque lo que están tratando de hacer ahí es una comparación, un paralelismo. ¿Bien? Entonces, pero no solo lo dice ahí ahora, note que es básicamente lo que dice en Romanos 3:23-24, sino que en otras palabras. Romanos 3:23-24, todos, porque todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Aquí dice algo muy parecido en otras palabras. Pero no solo ahí en ese versículo, sino que lo aclara aún mucho más. En los versículos 18 y 19. Me van a ayudar a leer para que yo pueda ir haciendo aquí el libro. Verso 18 y 19. ¿Qué dice el verso 18? Así que como la transgresión de uno menor a condenación a todos los hombres. Ah, silencio, silencio. Entonces, de nuevo vuelve. Transgresión, otra vez, ¿qué más? De uno menor. Ahora, transgresión, condenación y la palabra todos. Todos. ¿Sí? Luego. A todos los hombres. Sí. De la misma manera. Ahora, ojo ahí. De la misma manera, ¿no? Esa frase subrayada. ¿Por qué nos habla de esta línea aquí? O sea, está comparando. De la misma manera. ¿De la misma manera qué? Justicia de uno y no todos los hombres, la justificación de Dios. A ver, entonces, transgresión ahora aquí dice justicia, luego otra, la palabra justificación, que ya vimos aquí en Romanos 3:23, y luego dice qué. Justicia de uno y no todos los hombres, la justificación de Dios. Entonces, de nuevo, todos. ¿Lo nota? Ese es el paralelismo ahí. Y ahí lo deja mucho más claro, ¿no? Ahí lo deja mucho más claro, porque usa la palabra todos. Todos, todos. Todos los hombres fueron condenados en la transgresión de Adán, todos los hombres son justificados en la justicia de Cristo. Ustedes, pues entonces se salvaron de una vez solo porque Cristo murió. No, ya leemos, no se apresure. Versículo 19, ahora, ¿qué dice el versículo 19? Porque así como por la desobediencia de un hombre. A ver, espérate. Borramos otra vez y vuelve el mismo paralelo, ¿no? Entonces, ¿por la qué? Así como por la desobediencia de uno. Entonces, si escribí bien, desobediencia, ¿qué pasa? De uno. Ajá. De un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Bueno, muchos y luego pecadores. Amén. Eso es lo que dice ahí. Luego, así también por la... otra vez la frase, así también, ese conector es muy importante ahí, ¿no? Así también, el paralelo, de la misma manera, igualmente, quiere decir ese así también, ¿no? Así también, luego, ¿Cristo qué? Por la obediencia de uno. Entonces, ahora aquí fue obediencia, ¿qué más? De uno, los muchos serán constituidos justos. Muchos y justos. Ahí está. Ahora, ¿cómo entendemos muchos aquí otra vez? ¿Por qué? Porque en Adán, la desobediencia de Adán, No fueron muchos los que fueron constituidos pecadores. No fueron algunos hombres nada más. No fueron algunas personas, sino ¿cuántas personas? Todos. ¿Todos? Entonces, muchos aquí es todos en realidad. O sea, que si aquí muchos es todo, ¿qué quiere decir aquí con Cristo? Dice, por la obediencia de Cristo, muchos serán o fueron, ¿no? ¿Cómo dice ayer? Serán constituidos, ¿qué? Justos. ¿Y cómo entendemos aquí muchos? Si aquí muchos es todo, para ser el de la misma manera, el igualmente, muchos aquí también tienen que ser todos. En el sentido de dar la oportunidad, de abrir la puerta para que quien quiera venga y sea justificado, reciba perdón, sea salvo. Pero esto no funciona automáticamente, ¿no? No es que ya, porque Cristo murió, el borracho que no recibe a Cristo, entonces igual se salvó porque Cristo murió. No, sino que usted lee el versículo 17 y se da cuenta entonces a quienes les aplica la justicia de Cristo. Versículo 17, es muy clave ahí. Versículo 17. Versículo 17, muy clave ahí. ¿Qué dice el 17? Pues si por la transgresión de uno, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia. Ojo eso. Los que reciben. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, mire cómo dice aquí la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que reciben, ¿reciben qué? La gracia, la aceptan, ¿verdad? Todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Ve? Entonces no es universalismo, ¿no? ¿Saben qué es la doctrina del universalismo? La doctrina del universalismo dice que todos los hombres ya están reconciliados con Dios, que la labor de la iglesia es informárselos, pero que ellos ya son salvos. ¿Eh? Pues eso no es así, ¿no? Y si tomamos estos versículos solo hasta ahí, sin leer el versículo 17, podríamos pensar eso, ¿no? Pero no es así. Ahora, sigamos adelante. Vayan anotando sus preguntas. Déjenme avanzar y ya les doy la palabra. Luego, entonces tenemos en tercer lugar esto, ¿cierto? Ah, es que bueno. Sí. Ahora, digamos en quinto lugar ahora. En quinto lugar, ya no hay una triada. Aquí vimos una triada de textos. Aquí una triada, aquí otra triada. Ahora hay un cuarteto de textos, ¿no? Un cuarteto de textos. ¿Qué los va a encontrar en la primera carta a Timoteo? Un cuarteto de textos. ¿Qué lo va a encontrar en la primera carta a Timoteo? Pues en primera, ahí. Primera Timoteo. Primera Timoteo, ¿ok? El primero está en capítulo 1, versículo 15. ¿Listo? Empieza ahí, bueno. ¿Qué dice? Palabra fiel y... Venga, pero otra persona, por favor. Que el pobre Santiago, de pronto lo dejamos sin voz. Palabra fiel y digna de ser recibida. Atención ahí. Palabra fiel y digna de ser recibida. No, no te zapas. Palabra fiel y digna. Ahora, ¿se acuerda lo que dijo el Señor en Ezequiel 33:11? Diles, vivo yo, dice Jehová. Esas son expresiones sinónimas. O sea, se parecen los dos textos, ¿no? Allá Dios dice, yo juro, yo aseguro, mejor dicho, pueden estar ciertos en eso, en Ezequiel 33:11, ¿verdad? Y aquí dice, palabra fiel y digna, o sea, la pueden creer, es básicamente lo mismo. Ahora, palabra fiel y digna, ¿de qué? De ser recibida por todos, ¿qué más? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muy bien, entonces, 1 Timoteo 1:15 nos informa otra vez sobre la voluntad salvífica de Dios. Dice que Cristo Jesús vino, fue enviado al mundo para con el propósito, con el objetivo de salvar a los pecadores. Esa frase ahí es importante. Los pecadores. Entonces viene la pregunta, sencilla. ¿Quiénes son los pecadores? Todos. No, de ninguna manera no puede decir los pecadores son unos nada más. Los pecadores son un grupito por ahí, no. ¿Quiénes son los pecadores? Todos. Cuando hay los pecadores, quiere decir los que están en condición de pecadores. ¿Y quiénes están en condición de pecadores? Todos los seres humanos. Y Cristo vino a salvarlos a ellos. Entonces, tenga en cuenta ese versículo bíblico ahí, ¿no? Ténganlo en cuenta. Ahora, a la luz de este, vamos a leer otro también en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Pero ahora ese está en el capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? Capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los... Atención, otra vez, fíjese. El cual quiere. ¿Y qué dijo en Ezequiel? No deseo la muerte del impío. ¿Sí ve cómo se parece? O sea, que ese texto de Ezequiel haya equivalencia en el Nuevo Testamento. Y cuando un texto del Antiguo Testamento haya equivalencia en el Nuevo Testamento, podemos estar seguros que es para nosotros también, ¿no? Entonces, primero dijo, palabra fiel y digna. Y allá Ezequiel dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, ¿cierto? Y luego dice, luego aquí dice, allá dice, que no deseo la muerte del impío. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Sí? Y luego aquí dice, no deseo, ¿cómo es? El cual quiere que todos los hombres, ahora, diga, ¿el cual quiere qué? Que todos los hombres sean salvos. Ahora, como ya hemos leído el 1.15, vino a salvar a quiénes, a los pecadores, y sabemos que los pecadores no son 2, ni 3, ni 10, ni 1 millón, sino todos, ¿sí? Entonces, a la luz de eso entendemos ahora aquí, todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? No, ¿quiénes son todos los hombres? Los pecadores. ¿Y qué quiere Dios? Que se pudran en el infierno. ¿No? ¿Que sean qué? Salvos. Y luego a la luz de ese, leemos el que sigue. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Siga? Cristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora viene otra vez, ¿qué? Todos, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, como Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, ¿y por qué vino a hacer eso? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven, y por eso entonces Jesús se dio en rescate por todos los hombres. Por todos los hombres. Entonces, ante la fuerza de estos textos, de esta triada al menos, y de la de Ezequiel, uno le pregunta a ellos, ¿y hay qué? ¿Cómo así que Dios quiere que todos se salven? Dios desea que todos se salven, pero solo escoge a unos. Está loco Dios, hay ambigüedad en Dios. La respuesta es como sigue. Es que en Dios hay dos voluntades. Una universal, a la que también se le llama revelada, donde Dios quiere que los impíos se salven y que todos los hombres se salven. Pero, a su vez, hay una voluntad específica, otros la llaman secreta, donde Dios no quiere que todos los hombres salven, solo que se salven unos. Entonces es un arroz con mango. Sí, yo sé, yo también quedé la primera vez. ¿Cómo fue? Así explica Calvino esto. Juan Calvino así lo explica esto. ¡Claro! No, eso está en la Biblia. Lo que pasa es que Dios tiene una voluntad universal o se cree revelada, donde nos ha dicho que Él quiere que todos los hombres se salven. Pero Dios también tiene una voluntad, otra vez se me olvidó, específica o secreta, donde Dios en realidad no quiere que todos se salven, sino solo los que Él elige. Entonces, ese punto de vista nos muestra un Dios que al fin no sabe qué quiere. ¿Sí? No sabe qué desea. Este Dios desea y no desea al mismo tiempo. ¿Ok? Pero al fin y al cabo, termina haciendo cosas contra lo que él quiere. ¿Sí? Pero tenga en cuenta que para un calvinista eso no es posible. Lo que Dios quiere, él hace. Pero en este punto está dispuesto a hacer eso. Entonces, cuando uno le pregunta, ¿cómo es eso que Dios quiere y no quiere, Dios desea y no desea? ¿Cómo es que revela que quiere, pero por allá entró una cosa que no nos ha revelado? Él dice, el mantra. Hay un mantra calvinista, se llama, es un misterio. Y además, Dios es Dios y Él hace lo que quiere y usted no es nadie para pedirle cuentas. Y ya vimos en la simplicidad de Dios que eso no es posible. Cuando estudiamos hace 8 días... Eso no es posible. Soberanía no es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿no? Y ahí es donde uno dice, el calvinismo es tan autorrefutante que muchas cosas terminan en misterio. ¿Y eso cómo es? No sabemos, es un misterio. Entonces, es un misterio. Y en realidad hay misterios en Dios, claro, ¿quién puede negar eso? Pero que todo termine en un misterio. Que todo lo último termine en... Al fin y al cabo Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiere y ya. Que es lo mismo cuando uno pregunta, ¿cómo así que Dios determina todo? Determinar es ordenar, ¿sí? Y lo que Dios ordena pasa, entonces, según ellos, ¿no? Pues, ¿cómo así que Dios determina a los hombres, pero Dios no es el autor del pecado? ¿Cómo es eso? Es un misterio. ¿Me hago entender? Porque si yo cojo a Yané, allá antes de la fundación de Dios, Yané, tú vas a ser lesbiana. Eso es determinar. Eso es ordenar. Entonces, tú vas a ser lesbiana y así vas a ir a la tierra, a ser lesbiana. Y entonces Yané viene aquí a esta tierra sin otra opción que ser lesbiana, porque Dios la determinó a ser lesbiana. Entonces uno le dice, ah, sí, eso es así, bueno. Y entonces, ¿y dónde queda la santidad de Dios ahí? Es un misterio. Y al fin y al cabo Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiere y usted no tiene derecho a preguntarle nada. Si Él quiere romperle el vaso del alfarero, lo rompe y lo vuelve a hacer. ¿Y por qué Él es Dios y qué? Punto. Pero eso no es así, ¿sí? Dios de ninguna forma es el autor del pecado. Pero por negar el libre albedrío, ellos están dispuestos a admitir que sí lo es. ¿Pero cómo se explica eso? Es un misterio, pero sí lo es. O la otra forma es decir, mire, fíjese, Dios determina todo, pero Él no es el autor del pecado. ¿Y cómo es eso que Dios determina todo, pero Él no es el autor del pecado? No sabemos, es un misterio. Y al fin y al cabo, Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera porque Él es Dios y punto y ya. Y usted, no sea sapo, no puede usted reclamarle a Dios. Es autorrefutante. Y tan autorrefutante que muchas cosas terminan en un misterio como esta. ¿Cómo así que Dios tiene deseo y no tiene deseo? Y luego termina haciendo una cosa contra su deseo. Dios es más sabio que eso. Y para que no quede lugar a dudas, Pablo termina diciendo otra cosa. Vimos 1.15, 2.4, ¿qué más? El 6, y luego saltamos al capítulo, al capítulo 4, capítulo 4, donde sí es, ahí sí, no dejó lugar a duda de nada. Y, o sea, ahí está ya, clarito. Capítulo 4, versículo 9 y 10. Capítulo 4, versículo 9 y 10. De Timoteo, capítulo 4. Versículos 9 y 10. ¿Sí? Por favor, alguien léalo. Capítulo 4, versículos 9 y 10. Palabra fiel es esta. Y digna. Otra, atención, fíjese. Todos. Otra vez esa expresión. Palabra fiel es esta y digna. ¿Dónde la leímos? En 2.4. Aparece dos veces en toda la carta y solo en estos dos textos. No quiero que tengan duda de esto. No quiero que piensen otra cosa. Esto es fiel y digno de ser recibido por todos. Y ahora, ¿qué es lo que es fiel y digno de ser recibido por todos? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que... Ahí está. Él es el Salvador, ¿de qué? De todos los hombres. Y luego aclara, pero mayormente de los que creen, de los cristianos, de los que han creído. Pero es de todos los hombres. Entonces, uno dice, ay, ah, esto, dicen, no, es que hay soter, soter es la palabra griega ahí para Salvador. Soter no es en el sentido de Salvador, sino de proveedor. Y entonces uno va y hace un estudio en toda la carta de dónde aparece salvación. Yo tengo aquí, aparece tres veces, y nunca en sentido, tres veces con esa ahí, y nunca en sentido de proveedor, sino en relación como Dios o Jesús como Salvador en el sentido de los pecados. ¿Ya? Pero ese texto es más que claro, ¿no? Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y no Salvador en el sentido de proveedor, sino Salvador en el sentido de salvarlos de sus pecados, como es el contexto de toda la carta. ¿Ven? Ese sería un cuarto grupo de textos bíblicos, ¿no? Luego miramos otro muy parecido a este final, pero usted lo encuentra en la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 2. Va a ver que es muy parecido a este último que hemos leído. ¿Quién lo va a leer? Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bien. Fíjense, entonces, Él, ¿quién? Cristo, es la propiciación. ¿Qué es propiciar? Es hacer posible el perdón, para decírselo sencillamente, ¿no? Es hacer posible el perdón. Entonces dice, Él es la propiciación, Él ha hecho posible el perdón, dice ahí, por nuestros pecados. ¿Quiénes son nuestros ahí? No, los cristianos. Nosotros, Él ha hecho posible la propiciación de nuestros pecados, los pecados de los cristianos, y no solamente por nuestros pecados, los pecados de los cristianos, ¿sino qué? Sino también por los de todo el mundo. Muy parecido al anterior, ¿cierto? Y queda más que claro. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Nuestros pecados, los de todo el mundo. ¿Cuál es la explicación ahí? No, es que esa carta era para los judíos. Entonces ahí lo que le está diciendo es, Él es la propiciación de los pecados de nosotros los cristianos judíos, pero también de los cristianos gentiles. Así lo leen. Entonces uno dice, entonces hay que descubrir a quién le dirigieron la carta, para ver si eso es cierto. Si la carta fue dirigida a judíos, pues eso es muy probable. Pero si no fue dirigida a judíos, sino a cristianos en general, el sentido es ese. ¿Cuál? Cristo es la propiciación por nuestros pecados, los pecados de nosotros los cristianos, y no solamente por los pecados de nosotros los cristianos, sino también por los pecados de todo el mundo. Y uno se encuentra que la primera carta de Juan está dentro del grupo llamadas epístolas universales o católicas. Porque la erudición, el común de la erudición, reconoce que fue dirigida a cristianos en general, no a una zona o a una iglesia específica. Dos, si usted quiere saber cómo se escribe una carta dirigida a judíos, lea la carta a los hebreos. Esta carta muy seguramente fue dirigida a judíos, y lo sabemos por el lenguaje que usa, muy basado en el Antiguo Testamento, en los sacrificios del Antiguo Testamento, cosas que un judío conocía. Aquí no hay nada de eso. Aquí es una carta como la de Colosenses, la de Efesios, la de Gálatas, dirigida a gentiles. que no manejaban eso de que el sacrificio, el sumo sacerdote que entró el día de la expiación, y no, no, ellos no manejan eso. Pero en tercer lugar hay un detalle en el último versículo de la carta, que nos dice que refuerza aún más el hecho de que esa carta no fue escrita a judíos, sino es una epístola universal a los cristianos. ¿Y qué es lo que dice el último versículo de la carta? Vaya rápido, al último versículo de la carta. Díganlo, díganlo. ¿Alguien? ¿Es cortico? Hijitos guardados de los ídolos. Hijitos guardados de los ídolos. Usted sabe que los judíos fueron desterrados, los israelitas fueron desterrados en el año 586 a.C. de su tierra, ¿no? A Babilonia. Primero fue el reino del norte en el año 722 por el imperio asirio. El reino del norte desapareció, quedó el reino del sur, Judá, ¿sí? Y en el 586, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió Judá, se lo llevó a todos de por sí, y eso allá quedó solo unos poquitos. ¿Por qué pasó eso? Por la idolatría y el culto a falsos dioses. Este fue el castigo de Dios para ellos. Y ellos aprendieron la lección. Y nunca más nosotros volvemos a encontrar un judío adorando otros ídolos. Que los habría, pero el común de los judíos no adoraba ídolos, no adoraba falsos dioses, porque ellos aprendieron la lección. Así que esa amonestación está de más. ¿Sí? Esa carta fue escrita a judíos. Pero el hecho que le diga, guárdense los ídolos, la idolatría era un problema para los cristianos gentiles o paganos, no para los cristianos judíos. O sea que podemos estar seguros que esa carta no se escribió para los cristianos judíos, y que entonces ahí lo que está diciendo es que nosotros los cristianos judíos, Cristo fue la propiciación de los pecados de nosotros los cristianos judíos, y también de los cristianos que están en todo el mundo o los cristianos gentiles. Muy claro ahí, usted puede entender. Cristo fue la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, los de los cristianos, sino también Él fue la propiciación por los pecados de todo el mundo. ¿Amén? Siete, otro. Bueno, seis, dice aquí. Seis, otro grupo de textos bíblicos. Seis. Ese usted lo va a encontrar segunda de Pedro 2:2. Todos esos versículos nos están revelando la voluntad salvífica de Dios. Segunda de Pedro 2:1 y 2. Segunda de Pedro 2:1 y 2. ¿Qué dice? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bueno, ¿qué lee? ¿Quién dice? ¿Qué relación tiene eso que dice ahí con lo que estamos tratando? Léalo otra vez entonces. Que hay falsos profetas que introducirán falsas doctrinas, falsas desvías. ¿Sí? Y negarán al Señor que los rescató. Ajá. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Que antes eran profetas. No. No, no descubren. ¿Ah? ¿Cómo? Que los comunistas hablan de herejías y digan que eso no. No, no, no que ver ahí, no. ¿De verdad no leen? ¿Qué dice un calvinista? Que Cristo no murió por todos, que solo murió por los que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Ahora vuelva a leer pensando en eso. Pero vos también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y os negarán al Señor que os rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Ah? Que ellos son falsos. ¿Ah? Que ellos son falsos. ¿Quiénes? No, no, no, eso no tiene nada que ver con los calvinistas. Eso es que son falsos, no, nada, eso estamos hablando aquí, eso. Que en el pueblo hay falsos profetas, y en el antiguo y en el este también. Hay dos palabras claves, ¿eh? Señor rescató. Y rescató. Pues bien, un calvinista dice, Jesús solo murió por los elegidos. Y ese texto plantea dos problemas, uno sobre la pérdida de salvación y otro sobre por quién murió Cristo. Ahora, ¿por quién murió Cristo según ese versículo? ¿Por quién? ¿A quién rescató? ¿A quién redimió? Eso quiere decir rescatar, rescatar, redimir. ¿A quién redimió el Señor? A todos. Ah, muy bien. Cristo rescató aún a los falsos maestros que le negarían o que le estaban negando. Cristo murió por ellos también. Es lo que dice ese versículo. ¿Ya? Entonces Cristo no solo murió por los elegidos, Cristo también murió por los falsos maestros que le negarían. Él los rescató, Él los redimió, Él los compró, quiere decir esta palabra. Rescatar, redimir, comprar. El Señor los rescató, los redimió, los compró. A los falsos maestros que le negarían o que ya le estaban negando. Él dice le negarían, pero ya lo estaban negando. Entonces, Cristo no solo murió por los elegidos, también murió por quienes le negarían. ¿Por quiénes le negarían? ¿Ve? Otro texto. Romanos 14, 15. Muy parecido a este. Romanos 14, 15. ¿Qué dice ahí? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ese es otro golpe allá mismo en el centro de las cosas. No hagas que por la comida tuya, ¿qué? Se pierda aquel por quien Cristo murió. Se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, que que Cristo murió aún por los que no se salvan. No, pero él no dice eso. Bueno, vamos a ver la palabra. Pierdan, la palabra pierdan. Se pierda, ¿verdad? Se pierda. Griego, apoyumi. ¿Sí se entiende eso? Sí. Griego, apoyumi. Pierda. Griego, apoyumi. Está compuesto de dos palabras a su vez. La palabra apo, ¿sí? Y la palabra oyumi. Oyumi. Apo y oyumi. Así. Apo quiere decir fuera. Oyumi quiere decir destruir. Según los léxicos, literalmente quiere decir destruir completamente. Destruir completamente. Destruir completamente. Léalo así ahora. Ahí, léalo, Romanos 14, 15, léalo así. ¿El último pedazo? Sí, el último pedazo. No hagas por la comida tuya que se destruya, completamente. Que se destruya completamente aquel por quien Cristo murió. Aquel por quien Cristo murió. Esto es, y este es otro versículo igual a este que plantea dos problemas: el problema de la pérdida de salvación, que no es el tema hoy, y el problema de por quién murió Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Cristo murió aún por los que se destruyen totalmente. No hagas que se destruya totalmente aquel por quien Cristo murió. O sea, no hagas que se destruya totalmente aquel por quien Cristo murió. En el sentido de, Cristo murió aún por los que se destruyen totalmente. Ahora, este texto es usado en relación, esa palabra es usada en relación a la condenación eterna en varios textos. Pero le voy a decir dos. Juan 6:39, aquí es donde dice que la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de los que me dio. O sea, hay perderes a Poyumi. Cristo está diciendo, la voluntad del Padre es que no se pierda totalmente, no se destruya completamente aquel, ¿cierto?, que el Padre me dio. Y, y también en Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30, donde habla ese texto que habla de la seguridad y la salvación, también que habla de... Se me olvidó. Juan 10:27-30. Que no las arrebatará de mi mano y tal, y bueno, eso. Ahí también usa esa palabra, destruir o perderse. ¿Ya? Cristo queriendo decir, bueno, no se pierde quien está conmigo, pues. No se destruye totalmente. Eso es otro tema, ¿no? No lo vamos a tratar hoy. ¿Bien? Pero el caso es que lo usa en esos textos también. Pero aquí está diciendo, este texto, que Cristo murió aún por los que se destruyen totalmente. Y un texto muy parecido a ese que no vamos a estudiar hoy, que no vamos a mirar hoy, está en 1 Corintios 8:11 también. Sí, pero, ¿y el 30 qué dice? El 30 dice, yo y el Padre no somos... Entonces el 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán. Perecerán. Perecerán, es ahí. ¿Y el 27 qué dice? Perdón, me estoy equivocando. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No, en perecerán. Es, no perecerán jamás. ¿Sí? Es el mismo Apoyumi. Ahí. Puede que me esté equivocando ahí, ¿no? No identifico bien cuál es la palabra, pero yo leí, ahí la usan. Yo lo leí en griego, ahí lo usan, ahí lo usan. Por último, vamos a citar... Ahí cuando se refiere a mis ovejas, también se está refiriendo a todo el mundo. Estoy estudiando eso. Eso es algo que tengo ahí en tensión. Hablé con un judío mesiánico. Hay judíos mesiánicos que son cristianos, ¿no? Y él me explicó ese texto de una manera que yo quedé... Porque él dice ahí que ahí las ovejas son los judíos. Y que las otras ovejas del otro rey son los gentiles. Sino que no me terminó de explicar bien. Y, bueno, estoy en esa tensión. Pero a ese punto tenemos que llegar, así que tranquilos. Por último, vamos a citar dos pasajes que revelan cuál fue el motivo por el cual Dios... ¿Cuál es el motivo por el cual Dios quiere la salvación de todos los seres humanos? ¿Y por qué Dios envió a Jesús a morir por todos? ¿Sí? Entonces aquí está el otro texto, ¿no? Estos dos textos en Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, ahí va a descubrir cuál es el motivo. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Y también 3, ya les digo qué, Tito 2.11 y 3.4, y el mismo, 3.4. ¿Qué dice ahí? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Muy bien, perfecto. Mire lo que dice. Dios habla hoy, dice, traduce gracia como la bondad de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La PDT dice, su generoso amor, así traduce gracia ahí, su generoso amor. La Kadosh, es una Biblia, bueno, traduce su misericordia, gracia como su misericordia. Entonces dice, la gracia, la misericordia de Dios se ha mostrado en el hecho de traer la posibilidad de salvación a todos los hombres. ¿Cuál es el motivo por el cual Dios desea la salvación de todos? ¿Cuál es el motivo por el cual envió a Jesús a morir por todos? Por su misericordia, que es perfecta. Y se da a quien no la merece. ¿Y quién es el que no la merece? Nadie la merece. No solo algunos no la merecen, nadie la merece. Pero Él la dispensa a todos, según ese texto. Y capítulo 3, versículo 11, lo deja aún más claro todavía. Capítulo 3, verso 11. 3, 4, sí, qué pena. 3, 4, dice, allá atrás alguien que lea. Allá atrás alguien que lea, por favor. Ahí está otra vez. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, nuestro Salvador, dice, y su amor para con los hombres, igual, los, ahí es genérico, quiere decir para los que están en esa condición. ¿Quiénes están en la condición de hombres? Todos. Fue su amor, fue su misericordia que le motiva a desear la salvación de todos. Es su amor y su misericordia quien le motiva a enviar a Jesús a morir por todos los hombres para hacer posible la salvación de todos los hombres. Amén. Ahora, estos solo son pasajes representativos. Yo podría citarles muchos más, ¿no? Pero, pues, no hay tiempo. Ahora, otro punto a tener en cuenta aquí es el siguiente. Por eso los cristianos, hemos recibido el mandato de ir a predicar a todos los hombres. ¿Ok? Es equivalente, es otro paralelo ahí. ¿Sí? Dios quiere la salvación de todos, por ende nos manda a predicarles a todos. Y esa oferta que hace a través de nosotros es real, es genuina, es honesta y es sincera. Si Dios hubiera diseñado un plan para salvar solo a algunos, téngalo por seguro que el mandato no fuera ir a todos. Él hubiera ideado en su sabiduría la manera de que solo esos unos vinieran a Él. ¿No? Pero el hecho que nos mande a predicarle a todos indica su voluntad salvífica. Todos también, ¿cierto? Porque la pregunta es, ¿qué sentido tiene llamar a todos si solo quiere salvar a unos? Entonces a veces responden, no, es para hacerlos más responsables. Para que esos que no, Él no eligió y están oyendo el llamado de Dios, se hagan más responsables. ¿Y qué quiere decir eso? Eso solo hace a este Dios más tirano y más sádico. Y la condición de aquellos que van a la condenación sí o sí, más lamentable todavía. Quien cree que Cristo murió por todos los hombres puede ofrecer sinceramente, honestamente, salvación a cada hombre. ¿Ok? Si usted cree que Cristo murió solo por unos hombres, usted no puede ofrecer sinceramente, honestamente, salvación a cada persona. Usted puede hacer un llamado general, pero no puede decirle a Michael, Cristo murió por ti. No puede decirle a Carmen, Cristo murió por ti. No puede decirle a ella, Cristo murió por ti. No puede decirle a ella, Cristo murió por ti. Porque no sabe si está mintiendo. Haga cuenta, usted no cree que Jesús murió por todos. Y usted está evangelizando a alguien. Y esa persona le pregunta, ¿Cristo murió por mí? ¿Usted qué tiene que responder? Si es honesto y sincero. No. Atención a la pregunta. ¿Usted no cree que Cristo murió por todos? Y usted está ahí evangelizando a alguien, le está diciendo, mira, que él murió en la cruz del Calvario y entonces él puede darte salvación, puede darte salvación y eso. Pero entonces la persona lo interrumpe y dice, pero dime una cosa, ¿Cristo murió por mí? Sinceramente no sé, pues yo te predico por si acaso, ¿no? De pronto eres un elegido, y si eres un elegido, pues Dios te traerá a Él. Pero eso al fin, igual lo vamos a ver hasta el final, de todos modos. Si no perseveras, es que no eras un elegido. El problema de eso es que nunca vemos a los apóstoles predicando de esa manera. Los apóstoles podían ofrecer salvación a cada persona. Podían decirle a Marina, Cristo murió por ti, y a Marta, Cristo murió por ti. Y a cada uno podía señalarnos con el dedo y decir, Cristo murió por ti, por ti, por ti. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dos pasajes. Donde existe la palabra cada uno. a cada uno. ¿Ok? Hechos 2:38. ¿Qué dice Hechos 2:38? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno. Ojo, ojo, ojo. Esa frase. Y bautícese cada uno. ¿Eh? Tú. Específicamente. Porque Pedro creía que Cristo había muerto por todos. Si él no creyera que Cristo, él no hubiera podido decir cada uno. ¿Sí? Cada uno, si ustedes, cada uno de ustedes se bautiza, se arrepiente y se bautiza, les serán perdonados los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si ustedes, cada uno de ustedes, así predica alguien que cree que Cristo murió por todos, ofrece salvación a cada persona. Hechos 3:26, de manera análoga a ese. Hechos 3:26. ¿Ya? ¿Qué dice? A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se otra vez, su maldad. A fin de que cada uno, señalado, ¿eh? Cada uno, no, a fin de que ustedes se conviertan, porque como al fin no sé a quién eligió y a quién no, entonces me toca decir a ustedes, pero él no dice a ustedes, él dice que cada uno se convierta de su maldad. Y Hechos 17:30. Por eso este mandato de Dios. Dios no le va a mandar a hacer algo que usted no puede hacer. O que al menos él no le capacitó para hacer. Hechos 17:30. ¿Qué dice? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué le manda a Dios a todos los hombres? ¿A quiénes? A todos. Se los manda. Es una orden de Dios. Arrepiéntanse. Todos. Arrepiéntanse todos. Hasta aquí la doctrina. ¿Ya? Yo creo que más clara no puede ser la escritura. Pero bueno, como siempre hay gente que contradice. Siempre, cualquier cosa te va a encontrar siempre gente que contradice. Ellos, quienes no creen así, tendrán tres objeciones básicas a esto. Primera, dirán, si Jesús murió por todos, ¿por qué no todos se salvan? Si Cristo pagó por el pecado de todos, ¿por qué hay gente pagando sus pecados en el infierno? ¿Acaso Dios les exige un doble pago? Y parte de eso ya lo respondimos cuando leímos Romanos 5:17, ¿cierto? ¿Qué dice Romanos 5:17? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda ya? ¿Ah? Que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo. Jesucristo es el que recibe la abundancia de la gracia y el poder de Jesucristo. ¿Por qué todos no se salvan? Porque no reciben. Ah, pero entonces Dios exige un doble pago. Hay un doble pago, porque si Cristo pagó y luego él va a pagar en el infierno, entonces es un doble pago. No, eso se llama una retribución. Cristo pagó. Lo que recibe quien no acepta es retribución de sus pecados. Haga cuenta que usted tiene una deuda con John. Suponga que Carmen tiene una deuda con John. Y viene Janey y le paga, le dice, mire, tranquila Carmen, que yo le voy a pagar la deuda. Y entonces viene, en efecto, Janey y paga la deuda. Pero entonces Carmen dice, no, es que yo no quiero. Yo quiero pagar mi deuda. Y así usted haya pagado, yo quiero pagar mi deuda y ya. ¿De quién es el problema ahí? ¿De quien pagó la deuda por gracia, como por un favor, o de quien no quiere aceptar lo que es? Eso es lo que pasa ahí. ¿Ok? Eso es lo que sucede ahí en ese caso. Entonces dicen, no, porque de todos modos, recuerda lo que le dije antes. Ellos dicen, Si Dios quiere algo, Él lo hace, ¿no? Entonces, si Cristo pagó, si el propósito fue salvar, tienen que ser salvos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Tienen que ser salvos. Si Dios quiere algo, esto indefectiblemente debe hacerse. Yo no voy a responder esa pregunta hoy, porque en la próxima clase, si Dios quiere, vamos a hablar del libre albedrío y la soberanía de Dios. Y ahí se va a responder esa pregunta. Bien. Por ahora sigamos. La segunda objeción es que Jesús en Juan 17 oró por los suyos. Y si Jesús oró por los suyos, ellos leen los suyos, o los que Dios le dio a Jesús, como los predestinados. Entonces, Dios oró por ellos, no oró por todo el mundo, solo oró por ellos. ¿Sí? Y si Dios oró por ellos, si Jesús oró por ellos, ellos tienen que salvarse. Porque si no, podemos estar diciendo que hubo una oración que Dios no le contestó a Jesús. La intercesión de Jesús es eficaz. Así que si Él oró por ellos, ellos tienen que salvarse. Lo que implicaría la muerte solo por unos. No sé si me voy a entender, ¿no? Pero digan algo, hermanos, porque digan si entiendo o no entiendo. Digan algo, porque... Juan 17 es un texto conocido porque Jesús ora. Ellos dicen, ahí Jesús está orando por los elegidos. ¿Sí? La intercesión de Jesús es eficaz. O sea que lo que Dios, Jesús pide, eso pasa. Entonces, si Jesús, ellos se van a salvar. Tres cosas sobre Juan 17. Quiero que abra ahí. Juan 17, un momentico. Y ojalá alcance el tiempo, ¿no? Para explicarle esto. Juan 17. Del versículo 1 al 19, toda esa oración se aplica a los apóstoles. O sea, Juan 17, versículo 1 al 19. Por ejemplo, lea el versículo 2. Lea el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. A los que le diste. Entonces, le dice, esos que el Padre le dio a Jesús son los destinados, los elegidos. No son los destinados, son los apóstoles. ¿Y usted dónde saca eso? Lea el versículo 12. Mientras estuve con ellos, los protegí y ninguno de ellos se perdió, excepto el hombre que estaba destinado para destrucción. Sucedió así para que se cumpliera lo que dice en la Escritura. Ahí está. ¿De quién está hablando el hombre destinado para la de Judas, ¿verdad? Ahí está hablando de los apóstoles. Pero si a usted le quedan dudas, vaya al capítulo 18, versículo 8 al 9, para que lea quiénes fueron esos que el Padre le dio a Jesús, ahí en Juan 17. Juan 18, 8 y 9. Jesús contestó, ya les dije que yo soy, así que si me están buscando, dejen ir a estos hombres. A ver, dejen ir a estos hombres. ¿A quién se refiere Jesús? Dejen ir a estos hombres. ¿Quiénes son? Los apóstoles. Ahora lee el que sigue. Él dijo esto para que se cumpliera lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Ah, ¿sigue? Entonces Simón Pedro... No, ya está ahí. No he perdido a ninguno de los que me diste. ¿De quién está hablando ahí? Los apóstoles. Entonces, desde el versículo 1 hasta el capítulo 19, él está orando por los apóstoles. Toda esa oración se aplica a los apóstoles. Ahí en Juan 17, los que el Padre le dio a Jesús son los apóstoles. No todos los cristianos, ni los predestinados, ni nada de esas cosas, no. Solo los apóstoles. Dos. Luego, a partir del versículo 20, entonces, él va a orar por tres grupos de personas ahí. El primero es... por los apóstoles, otra vez, dice, mas no ruego por estos, mas no ruego solamente por estos, ¿bien? Mas no ruego, ¿por quiénes? Por los apóstoles. Luego, la parte B dice, sino, ¿qué sigue diciendo? Dígalo. Por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ese es el segundo grupo de personas, que específicamente se refiere a aquellos que creerían en Cristo por la predicación de los apóstoles. Aunque podemos decir que también está orando ahí por nosotros, ¿no? Porque de manera extensiva, pues hemos creído, ¿no? Por la palabra de los apóstoles, ¿no? Pero está orando entonces por los apóstoles. Dos, está orando por los que creerían en él, por la palabra de los apóstoles. Pero número tres, también está orando por el mundo. Versículo 21 y 23, ahí está claro. No solo ora por la iglesia, no solo ora por los apóstoles, también ora por el mundo entero. ¿Qué dice el 21 y 23? Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellos sean uno entre nosotros para que el mundo crea. Ahí está. Que tú me enviaste. Para que el mundo crea. ¿Está orando por el mundo o no? ¿Por cuál mundo ora ahí? Por el mundo, por la gente, por las personas del planeta Tierra. Todos los que no son cristianos. Ora por las personas. Que el mundo crea. Mi deseo, yo quiero que ellos sean uno para que el mundo crea. No solo está orando por cristianos ahí. Versículo 23, ¿qué más? Yo estaré en ellos y tú estarás en mí, para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Así sabrá el mundo que tú, ¿qué? Me enviaste. Entonces, que sean uno para que el mundo conozca, para que el mundo sepa que tú me enviaste a mí. Está orando por el mundo. Y Jesús en la cruz oró por personas que no eran cristianas. ¿Se acuerda? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si usted quiere ver una oración que Dios no le contestó a Jesús como él hubiera querido, vaya al Getsemaní. ¿Y qué oró Jesús en el Getsemaní? Si es posible, pasa en esta copa. Yo no quiero, Señor. Si se puede hacer algo, hazlo. Sí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús, no sé, sintió miedo. No, es tan inexplicable eso, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que estaba tratando de librarse de eso. Sometido a la voluntad de Dios, estaba tratando de librarse de eso. ¿Qué hizo el Padre? No lo libró y lo hizo pasar por la cruz. Así que ahí ese argumento es irrelevante. Y el último, dirán ellos que lo que pasa es que hay pasajes que aseguran que Jesús murió por la iglesia, por las ovejas y por muchos, ¿no? Entonces, es que aquí, y ese es el argumento más común, es que la Biblia dice que Jesús murió por muchos, no por todos. Ya expliqué en Romanos que es muchos, ¿no? Es que la Biblia dice que Jesús murió por las ovejas. Es que la Biblia dice que Jesús murió por su iglesia. Textos como Juan 10, 11 y 15 dicen que Jesús murió por las ovejas, en efecto. Hechos 20, 28 y Efesios 5, 25, 27 dice que Jesús murió por la iglesia. ¿Cierto? Sin embargo, nunca la Biblia dice que Jesús murió solo por las ovejas, por la iglesia o por los gentiles. Nunca usted va a leer en la Biblia que Jesús dijo, o la Biblia diga, que Jesús murió únicamente. No dice en ningún lado. ¿Me hago entender, hermano? Ahora suponga que usted tiene tres hijos y en un acto de ternura le dice a uno, yo te amo. ¿Quiere decir eso? ¿Y usted no ama a los otros dos? No, ¿cierto? Es una cuestión de sencilla lógica. A menos que usted lo aclare y le diga al niño delante de los otros dos, yo solo te amo a ti. O únicamente te amo a ti. Pero no es el caso en la Biblia. Ni un solo texto de la Biblia dice que Jesús murió solo por los elegidos, o únicamente por la iglesia, o únicamente por las ovejas. ¿Amén? Entonces el error está en decir que como Cristo murió por tal o cual grupo, este quiere decir que no murió por nadie más. Y esto no es necesaria e irremediablemente de esa manera. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que Jesús vino a salvar a Israel, a la nación étnica de Israel. Textos, discúlpenme que ya no los vamos a leer, Hechos 13:23 y Hechos 5:31 son claros en eso. Se lo voy a leer, dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. ¿Ven? ¿Quiere decir esto que Jesús solo vino a morir por Israel, por la nación, a salvar solo a la nación de Israel? No, ¿verdad? Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Para dar a quién? A Israel, a la nación étnica de Israel. Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quiere decir eso que Jesús solo vino a morir y a dar arrepentimiento y perdón de pecados a Israel? No. No. Obviamente no. El hecho que él diga que él vino a salvar a Israel no quiere decir que no vino a salvar a nadie más. O que no vino por nadie más. No sé si me hago entender, hermanos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Ya les expliqué, por eso les dije, primero les entré la doctrina. Hay un conjunto por el que Jesús vino a morir. Ese conjunto es todos. Sin excepción. Pero dentro de ese conjunto hay grupos. ¿Cierto? Y de esa manera se entiende que él vino a morir por la iglesia, y vino también a salvar a Israel. ¿Ya? Nunca que usted lea la Biblia y diga, vino a morir por las ovejas, quiere decir eso, que no vino a morir por nadie más. Como no quiere decir que al venir a salvar a Israel, no vino a buscar a los gentiles. Entonces, los textos universales que les expliqué al comienzo iluminan o hacen entender los textos particulares. Así se debe interpretar. No que estos nos quieran hacer ver este, sino estos, allá donde se afirma la voluntad salvífica de Dios, afirme estos. ¿Sí me va a entender? Y por último, usted puede leer eso en el blog. Otro argumento histórico es el siguiente. Ningún padre de la iglesia, ¿se acuerda que hace un mes le hablé de los padres de la iglesia? Ninguno, es que ninguno, en los primeros 300 años del cristianismo, ninguno creía que Jesús vino a morir solo por unos. Todos creían que el sacrificio de Cristo fue por la humanidad y por todos los hombres. Y le expliqué hace un mes cuál es la relevancia, ¿verdad? La importancia del testimonio de ellos. Ellos son los discípulos de los discípulos, de los apóstoles. Y si ellos no creían eso, muy seguramente era porque los apóstoles tampoco lo creían. Entonces, todo esto que le expliqué, para decirle que si para entender la elección divina de la que nos habla la Biblia, la elección para salvación divina de la que nos habla la Biblia, es necesario comprender el atributo de la simplicidad, como vimos hace un mes, ¿cierto? También es necesario entender la voluntad salvífica de Dios. Esos dos aspectos deben iluminar nuestra comprensión de cuál fue la elección de Dios. Como le dije en medio de la clase, no puede ser que Dios desee la salvación de todos, pero escoja solo algunos. Este es uno de los puntos más débiles del calvinismo, de tal manera que existen calvinistas de cuatro puntos, o amarildianos, si no estoy pronunciando bien, amarildianos. ¿Sí? Que ellos dicen, nosotros creemos todo lo del calvinismo, menos que Cristo vino a morir solo por los elegidos. Y hay muchos de esos. Pero la pregunta a ellos es, ¿ah, sí? Y entonces, ¿cómo usted explica que Cristo vino a morir por todos, expresando así el deseo salvífico de Dios, pero solo eligió a unos? Entonces, ahí entra el mantra. ¿Cuál es el mantra? Es un misterio. Y Dios puede hacer lo que quiera, ¿sí? Porque no es que Él es Dios y usted solo es un humano, usted es una pulga ahí que no tiene derecho a reclamar nada. Sí, yo sé que yo soy eso, ¿verdad? Pero en la Biblia Él se reveló como un Dios que actúa en simplicidad. Y Él no niega eso. Entonces, tenga eso en cuenta. Cuando usted lee la lección ahí, ¿cierto? Piense. Ese concepto tengo que interpretarlo a la luz de que Dios quiere salvar a todos. ¿Bien? Y de que Dios actúa en simplicidad. Ahí van esos dos detalles. Si Dios quiere, la próxima vez vamos a hablar del libre albedrío y de la soberanía de Dios. De esos dos conceptos. Luego hablaremos, luego hablaremos, con el favor de Dios, de la revelación máxima de Dios. Como otro punto el cual ilumina la elección. ¿Quién es la revelación máxima de Dios? Jesucristo. Ver a Jesús es ver a Dios actuar, ¿cierto? Nos dice. Entonces los evangelios iluminan la elección también en cuanto al modo de ser de Jesús. Y por último vamos a ver por lo menos 6 maneras en que los cristianos ven la elección. Entonces existen los que creen de la elección incondicional, que es la que estamos viendo. Otros que hablan de que todos somos elegidos. Otros que hablan de la elección por presciencia. Y otros que prefieren decir, eso es un misterio. Que no son los que han venido, sino otros. Eso es un misterio. Así como es un misterio la Trinidad, y la aceptamos como un misterio. Y así vivimos con el misterio de la Trinidad. Esto de la elección, dicen, eso también es un misterio. Dicen así, ellos. Ah, pero no. A mí no me pregunten nada. Yo solo sé que la Biblia dice que Dios quiere que todos se salven, por un lado, y por el otro lado dice que Él eligió a hombres, ¿no? Y otros que dicen algo así como que, aunque Dios eligió un pueblo para sí, no le cerró la puerta a nadie. Y todos pueden venir. Basados en la elección de Israel. Porque ustedes saben que Dios escogió a quién? A Israel. Pero eso quiere decir que nadie más podía venir, ¿no? Dios eligió a Israel, pero todo el que quisiera podía venir. Entonces, ellos basados en algo así, dicen, bueno, esa es nuestra manera de entender la elección de Dios. No es fácil, ¿cierto? El tema es complejo, pero chévere. Oremos. Padre, te damos gracias el día de hoy por tu palabra y por lo que en esta hora podemos discernir en ellas, Señor. Ilumínanos estas cosas. Venimos ante ti con humildad, Señor, dependientes siempre de tu Espíritu Santo y de la revelación que tu Espíritu Santo pueda traer a nuestras vidas. Queremos suplicarte, Señor, que estas verdades se sellen en nuestro corazón, que todos esos textos bíblicos que leímos, Padre Santo, podamos asimilarlos, tomarlos, beberlos, Señor, y entender, Señor, algo acerca de tu voluntad, Señor salvífica. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y te bendecimos. Amén y amén. Amén. Nos espera la hermana Luz. Allá, Dios les bendiga. Gracias por haber venido.